la formación de este código. Hay que tener en cuenta que veníamos de un código civil que se había sancionado en 1870 más o menos, o sea, con bastantes tiempo, años, ¿no? Sí, y había tenido algunas modificaciones a lo largo de los años, pero que no había sido muy actualizado. La última gran modificación, que en comparación con la que se hizo ahora es ínfima, fue en la época de la dictadura de Lanusse. Uh-huh. Así que bueno, acá cuando se intentó, en el proceso este de sanción del Código Civil y Comercial, podría decirse que fue una sanción un poco más democrática que las anteriores, claro. Porque cuando con el Código de Vélez Arfiel de 1870 se sancionó al libro cerrado sin discutir nada, le encomendaron a Vélez Arfiel que lo haga y bueno, lo aceptaron total sin hacer ningún tipo de cuestionamiento. Y bueno, y en la otra sanción... Ya ahora no daba, ¿no? Ya no, en el 2014, no. Como para no. Que alguien lo tome como iniciativa propia, claro. De que va, no. Entonces, bueno, en ese sentido hay que reconocer que tuvo un proceso un poco más democrático, pero también entendiendo que dentro de de los parámetros de la democracia formal, digamos. Claro. Porque... Sí, en relación a eso yo quería preguntarte, Diego, primero agradecerte que estés acá para hacer este análisis del código, pero esto del proceso de elaboración, ¿no? ¿Qué papel tuvieron quizás las presiones o los intereses de algunos actores concentrados? A mí se me ocurre como específicamente la Iglesia Católica, porque muchas veces, no, todas las veces se introduce mucho en lo que es los derechos individuales de las personas, las cuestiones morales y todo eso. Bueno, si tuvieron algún tipo de influencia a actores como la Iglesia Católica, y bueno, y en ese sentido, ¿cómo fue? Sí, bueno, la Iglesia Católica sí tuvo una influencia. Más que nada en relación con lo que es la definición del inicio de la vida, con la que está contemplada como a partir de la concepción y sin necesidad de que esté en el seno materno ahora, como por presiones de la Iglesia fue eso básicamente. Uh-huh. Después también igual mucho se habla de la personería jurídica pública de la Iglesia, pero eso ya venía del código anterior, o sea, como que fue más que nada conservar un estatus y no avanzar, claro, hacia la igualdad de las religiones. Pero el estatus que tenía más que ver con el 1870 quizá que con 2014, sí. ¿No? Así, sí, pero igual le sigue sirviendo. Porque claro. ¿Qué significa eso en concreto? Y, por ejemplo, que los bienes de la Iglesia son inembargables, son claro. Como bienes del Estado, son públicos. En ese sentido, bueno, la Iglesia sigue teniendo las mismas prerrogativas en lo que es el derecho civil que las que venía teniendo y en comparación con otras religiones, si queremos ver desde ese punto de vista, no están reconocidas de la misma manera. Ninguna tiene este reconocimiento. No. Por otro lado, después hay muchos intereses que son empresarios que capaz que uno dice, bueno, sí, hubo presiones, pero también hay que tener en cuenta que el código lo hicieron, o sea, fue una comisión redactora integrada por dos jueces de la Suprema Corte. Claro. De Nación, Lorenzetti Hayton, y una ex jueza de la Corte de Mendoza. Gente que es que está muy relacionada especialmente Lorenzetti, podría decirse, muy relacionada con el sector empresario, gente muy encumbrada que, o sea, no necesita estar presionada por el sector empresario. Ya tiene la línea. Claro, ya forman parte de ese sector. Sí, o sea, conviven con ese sector. Después fue al Poder Ejecutivo el proyecto y también, bueno, ¿qué podemos decir del gobierno, no? Que también capaz que no necesita ceder porque, en definitiva, acuerda un montón de cosas. Lo particular de la intervención del gobierno fue la exclusión de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos, que es algo que a diferencia del Código Civil, ahora solamente se regula por el derecho administrativo. En concreto, ¿eso qué significa? Por ejemplo, a ver si lo podemos entender con un ejemplo. Bueno, vos tenés que ir reclamar la responsabilidad, ¿no? de un funcionario público por haber cometido algún ilícito o por haber perjudicado a alguien, haber dañado a alguien. Vos no podés ampararte en las normas del Código Civil como contra cualquier ciudadano, eso. Sino que viene a tener como una especie de fuero especial por ser funcionarios públicos, claro. Uh-huh. En el ejercicio de las funciones públicas. O sea, si la falta es cometida fuera del ejercicio de las funciones públicas, sí es como un ciudadano común. Pero en el ejercicio de las funciones públicas... se dedican a cometer falta de, sí, en el marco. De ejercicio. Claro. Entonces, bueno, eso también viene a contradecir un poco los fundamentos con los cuales se dice que estuvo orientada la reforma. Claro. Porque tenía que ver con eso, con bajar la tierra y que no haya tanta capa de especiales y de ciudadanos comunes, ¿no? Claro, sí. Uno de los, o sea, en el, o sea, cuando se manda el proyecto de código al Poder Legislativo, se lo manda con un mensaje, ¿no? Es el mensaje del Poder Legislativo que lo hace el Presidencia. Y ahí están todos los fundamentos de la reforma. Y uno de esos era que iba a ser el Código de la Igualdad. Claro. Que busca la igualdad real y el código basado en el paradigma no discriminatorio. Bueno, acá ya con la exclusión de la responsabilidad de los funcionarios públicos con respecto a las faltas, a los daños que puedan hacer en ejercicio de las funciones, ahí ya no hay más igualdad. Bien. Diego, me acuerdo que cuando estuvo todo ese tema también había una cuestión que tenía que ver con el derecho de los trabajadores, que sí. Se veía modificado y que había generado muchísimas discusiones al respecto. Más allá de eso, quedaron discusiones porque se llevó adelante como se había establecido. ¿En qué consiste esa cuestión que se entiende justamente desde el sector de los trabajadores? Claro. Es regresiva. Sí, o sea, igualmente el tema tiene sus aristas también. Porque los trabajadores están protegidos por una ley especial, o sea, una legislación especial, que es la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que dicen algunos, medio como para decir, bueno, no nos alarmemos tanto, es que los jueces no tienen que prestarle atención a lo que dice el Código Civil y Comercial, sino que atenerse a la regulación de la Ley de Contrato de Trabajo, que sí, que es más protectoria que el Código. De todas maneras, muchas veces algunos jueces no son tan conscientes de esa obligación. Y la letra se usa a veces como para fundamentar de la manera que el juez también le interesa fallar, ¿no? Claro, sí, sí. Y por otro lado, medio como me salgo un poquito de tema, pero sí, que viene a cuento, uno de los fundamentos de la reforma era la constitucionalización del derecho privado, o sea, del derecho civil y comercial. En realidad esto es obvio, porque la Constitución y los tratados de derechos humanos, ¿no?, al estar por encima de cualquier ley, siempre el Código Civil tuvo que someterse a los tratados que reconocen los derechos más elementales y fundamentales de las personas. Pero bueno, consideraron que era necesario, ¿por qué? Porque los jueces a veces necesitan que les digan, ojo, no apliques esta ley. Está este tratado, está este derecho. Claro, está este derecho humano. Y bueno, entonces lo incluyeron como artículo 1 del Código Civil y Comercial. Claro. Entonces, en ese sentido, con estas normas que son regresivas para los trabajadores, al aplicarlas, no tendrían que olvidarse los jueces que existen los tratados de derechos humanos que reconocen el trabajo como un derecho humano. Claro. Los convenios de la OIT, que son bastante amplios, que regulan bastantes cuestiones y bueno, ahí también se venían limitados. Pero de todas maneras, existen estas figuras que, no sé, si quieren les cuento algunas. Sí. Adelante, adelante. Sí, sí. Que son conocidas igual, por ejemplo, la franquicia, la concesión, la agencia, son figuras contractuales que son propias de la concentración empresaria, pero que también de la delegación. O sea, llevan a que, por ejemplo, cómo funcionan las concesiones, ¿no? Que está, por ejemplo, la empresa que fabrica los autos y funciona con un concesionario que los vende. El trabajador del concesionario, de acuerdo a lo que está regulando el Código Civil, si nos atenemos solamente a lo que dice el Código Civil, solo le puede hacer juicio al concesionario. Claro, o sea, como a la Renault no la puede tocar, tiene que tocar al encargado de la Renault acá. Sí. Claro. Entonces, se presta. Y bueno, y la franquicia funciona más o menos parecido. Lo que pasa es que, bueno, ahí ya en la franquicia es a veces medio difícil de encontrar a qué empresa madre demandar, pero no se sabe cuál es, ¿no? La original, casi sí, un punto. Porque pero es como que están tercerizando y desligándose de un montón de responsabilidades justamente las grandes empresas, porque acá que salen beneficiados por mucho es poder concentrado grande, ¿no? Sí, y que esto viene además de hace años, o sea, en la década del 90 fue en que se empezaron a reconocer todo este nuevo tipo de figuras comerciales, ¿no? Estos contratos. Y que uno de los fallos más conocidos dentro del derecho de trabajo que avanza en este sentido fue de la Corte Suprema, y no estaba esta conformación actual, fue en los 90, que bueno, que decía Estos contratos sirven para que la economía funcione y nosotros no podemos hacer que un reclamo de un trabajador caiga haga caer este contrato. Tienen que privilegiarse la irresponsabilidad de la empresa madre por la economía del país. Se justifica claro. A partir de ahí todo. Sí. Claramente ahí la bajada ideológica dentro de la ley, ¿no? Uh-huh. Y en relación a esto también, ¿qué sucede con los bienes, los llamados bienes comunes, en este Código Civil y el debate sobre todo en relación al derecho al agua? Sí, con respecto al derecho al agua, estuvo incluido dentro de lo que es el proyecto original de la Comisión de Redactora, que establecía el agua como un derecho humano ampliamente reconocido. Lo que hizo el Poder Ejecutivo, cuando recibió el anteproyecto, fue eliminar el derecho al agua del texto del Código Civil y Comercial. Y medio como argumentando que, bueno, pero no hace falta que esté escrito, si total tenemos los tratados de derechos humanos que lo reconocen. Pero bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Porque a los jueces a veces hay que decirle las cosas 15 veces. A mí no me queda ahí, el juez se puede agarrar de uno o del otro, y es interpretación del juez cuál es la ley que lleva adelante, porque a veces sí, bueno, si hay algo que ya existe, que eso es lo que lo regula, sí. ¿Cuál es la necesidad de ponerlo otro? O en realidad las herramientas, que la potestad de un juez puede decidir bajo cuál parámetro él se enmarca para llevar adelante la ley. En realidad el juez tiene que respetar lo que le decimos la pirámide. Con orden de claro, y hacer caso a lo que dicen las normas de mayor jerarquía. Un tratado de derechos humanos que reconoce el derecho al agua está por sobre el Código Civil, que no dice nada. Pero un juez que se agarre del Código Civil... Pero sí, en los hechos va a suceder, sí, siempre sucede. Porque sí, recuerdo que una de las primeras cuestiones tenía que ver justamente con esto, con el territorio lindante de los ríos para su... Sí, el Camino de Silva. El Camino de Silva, exactamente, y todo lo que se generaba a partir de eso, porque en algún punto pasaba casi a privatizarse, por algún modo, el uso de los ríos. Sí, sí. Sí, que ahí se disminuyó. Creo que ustedes lo hablaron con... Lo hablamos con Estefanía en su momento. Sí. Pero porque, claro, entraba también esto y hay tratados que ponen de manifiesto que esto no puede ser así, como la cuestión de la circulación de las aguas, no sé cómo sí. Es el tema. Pero, sin embargo, en el código queda establecido que empezaba a haber ciertas moderaciones al respecto. Sí. También tiene que ver un poco con el sistema federal de nuestro país. Uno de los argumentos para no incluirlo era la posibilidad de afectar las facultades de cada provincia de regular el agua. Porque en realidad cada provincia es la que se encarga de definir el uso del agua y cómo se aprovecha económicamente. Claro, esa es como la justificación sí. De ese tema. Pero bueno, pasa con casi todos los recursos naturales, eso que a veces con excusa de no avasallar las autonomías provinciales, al final se termina desprotegiendo el recurso. Bien. Bueno, y en relación a todos estos elementos que estamos señalando, ¿cómo podríamos decir alguna apreciación más general de lo que significa esta reforma del Código Civil, por lo menos desde ustedes, lo que vienen analizando también desde la SIEGA, en relación a las legislaciones del kirchnerismo? Bueno, ¿qué podemos decir como algunos logros o avances de esta legislación y qué cosas podríamos señalar sí. Como trasfondo más regresivo, quizás? Sí, bueno, creo que más o menos lo regresivo lo estuvimos charlando. Hay otras cuestiones, capaz que la creación de la sociedad anónima de una sola persona. ¿Qué es eso? Eso se presta... Eso es medio un absurdo, porque las sociedades de una sola persona es como que una contradicción. Una sociedad, el chiste es que sean más de dos personas, dos o más. Esto permite que una persona constituya, aparte parte de su patrimonio y con eso lleve una empresa determinada. Entonces, su patrimonio personal no se ve afectado por por ese emprendimiento. Pero además, lo más llamativo es que en el código se establece una serie de requisitos de gobierno que solamente los pueden solventar las multinacionales o las grandes empresas. Entonces está permitiendo este mecanismo de la sociedad anónima unipersonal la posibilidad de que empresas extranjeras constituyan sociedades, siendo ellas la única socia, claro. Y no tener ningún problema de tener que asociarse con capitales nacionales y poder trabajar en el país. Yo sí, como está todo planteado y vos lo describís, Diego, en cuanto a esta legislación y las empresas, da como para que haya un claro, una clara balanza favorable al empresario, al poder concentrado que pueda manejarse y tenga bastantes amparos, ¿no? A partir de esta... Sí, ese es uno de los costados más neoliberales, digamos. Claro. Y que en el propio mensaje del Poder Ejecutivo dice que es el código para la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Claro, directamente. O sea, está reconocido. Pero bueno, también hay algunas cosas positivas. Tenemos, por ejemplo, que en algunos casos se establece cierto límite a la propiedad. Estaba ese tema de que se había establecido, se había pedido poner la función social de la propiedad. Sí. Eso lo había querido agregar el Poder Ejecutivo. ¿Eso que haría mención o cómo podríamos traerlo, la función social de la propiedad? ¿Pondría límites a cómo, de cómo estaba establecido antes? Claro, la propiedad, el ejercicio del derecho de propiedad sobre una cosa estaba establecido ya antes en el Código Civil, en una nota del Código. O sea, en cada artículo Vélez Arfield hacía una nota explicando. Esas notas al final servían para interpretar los artículos. Y él decía que vos no podés ejercer tu derecho sobre una cosa de una manera disfuncional a lo que es, para qué se reconoce ese derecho. O sea, claro. Vos... Y después, más adelante, con la reforma de la época de Lanús, se incluyó el abuso del derecho. Entonces, como que se fue armando como un contexto que igual es medio débil, ¿no? Como para que la propiedad individual, ¿no? La propiedad privada tenga un límite y pueda ser entendida como que tiene que ejercerse de una manera que sea funcional a toda la sociedad, no solamente al interés individual del propietario. Ahí va. Y está bueno remarcar, acá tenemos un artículo del código, no sé si lo quieren que lo lea. Si recién nos sintonizaste, le contamos a la gente con quien estamos charlando, tenemos entrevista en el piso, en vivo, con un integrante de La Siega, este colectivo de abogados y abogadas populares, Diego Franceschi, es su nombre, Franceschi, lo dije bien esta vez, Diego, sí. ¿No? Diego Franceschi. Hay un artículo, el 240, que dice que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva y debe conformarse a las normas de derecho administrativo nacional y local, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial. O sea, por cómo está redactada esta norma, puede ser una norma como para hacer pie para poder reclamar la protección del medio ambiente, la protección del patrimonio cultural. Pero justo ante eso, uno de los mayores que se están teniendo, ¿no? Que tiene que ver con o la media minería o el fracking, ¿no? La instalación de distintas cuestiones que los pueblos originarios, por ejemplo, que son uno de los más afectados, porque el medio ambiente justamente forma parte de su hábitat y encuentra ahí cierto también algunos matices, ¿no es cierto? Sí, de lo que está planteado, porque en la práctica hay cosas práctica... que no se llevan, ¿no? La práctica después. Casi que práctica. Va por otro lado. ¿Verdad? Sí, porque además esto en realidad sirve para cuando se va a juicio. Claro, tiene la que aplicar instancia. El juez. Mientras tanto, pasa lo que pasa todos los días. Exacto.